Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos tales cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3 de su dial FM Radio Comunitaria. Bueno, este es un nuevo programa de La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Y bueno, con bastante alegría porque hemos podido venir 15 minutos antes para bueno poder tener la ocasión de hacer un reportaje más y bueno y estar al tanto con la problemática político, social y cultural de nuestro país, no solamente de nuestra provincia. Bueno, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15 de Ciudad Mendoza, República Argentina. Si te quieres comunicar con nosotros, podés llamarnos al 152 16 15 70. Si nos llamás de fuera de la provincia, al 0261 21 61 570. También te podés comunicar con La Chispa en nuestro correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar. Y si no, también nos podés ubicar en Facebook en nuestra página La Chispa Mendoza. Y bueno, y como siempre hacemos todos los programas al inicio, saludamos a la gente amiga que hace programas tan buenos o mejores que el nuestro y que se dedican a dar esta información. Como nosotros decimos, de este lado, del lado del pueblo, del lado de la clase, del lado del que vive de su trabajo y con una concepción amplia, democrática y plural, pero siempre con una visión de clase. En este caso, La Chispa se para sobre esas concepciones, sobre la clase obrera, sobre el pueblo trabajador y desde ahí da sus opiniones, ¿no? No existe la opinión objetiva, es todo subjetivo, porque eso lo vemos a diario cuando prendemos la tele, cuando encendemos una radio y escuchamos las FM o las AM de los medios de desinformación comercial que le llamamos nosotros, que están todo atado a una editorial, están todos atados a una línea política que se intenta imponer a través de la comunicación. En este caso, desde la desinformación de los grandes medios, desde desinformación como nosotros los llamamos. Por eso la necesidad de las redes comunitarias, por eso la necesidad de las radios independientes, comunitarias o no, y por eso es la necesidad de que haya otra campana, ¿no?, en la que suena de este lado, y por eso pasamos a saludar a los amigos de Radio Semilla en FM 106.5 de Buenos Aires, al programa Libertad Sindical de Radio La Ranchada 103.9 en la provincia de Córdoba, al equipo del programa La Voz del Obrero, que sale dos veces por semana en FM Única y FM Plural, al amigo Gustavo Galeano y sus compañeros que hacen un excelente programa desde la visión de los trabajadores. Bueno, también saludamos a la señal informativa www.subteradio.com del Sindicato del Subte de la Provincia de Buenos Aires, como también un saludo fraternal a los amigos de FM Bajando Caña en el 101.5 de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, perteneciente al Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. A la Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del noreste argentino, en la provincia del Chaco fundamentalmente, al amigo Centurión en Quitiripi y sus colaboradores en el resto del interior chaqueño. Y por supuesto saludamos a todos los integrantes de la red FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y en Mendoza, un reconocido saludo a los integrantes de lo que hemos llamado y lo que hemos denominado como el Come Cuco, que quiere decir Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, que integran emisoras como La Mosquitera, Giramundo TV, El Alguaribay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, Radio La Paquita y Radio La Algarrobal. Y por supuesto, Radio Comunitaria de Cuyón, que, como siempre decimos, y no nos vamos a cansar de decir, es la radio comunitaria más antigua del medio mendocino. Este diciembre estamos cumpliendo los 29 años y bueno, y para el próximo año que estamos planificando varias jornadas de festejo, porque vamos a cumplir con 30 años de existencia, con mucho esfuerzo de la gente que está desde siempre, ¿no? Con la gente que ha colaborado y se ha retirado y con la gente que se ha ido sumando, todo a pulmón, todo desde una concepción muy, muy de base, muy, muy de mucho voluntarismo y con mucha profesionalidad a pesar de todo, ¿no? Y eso es lo que le ha permitido a esta radio estar con algunas intermitencias menores durante 30 años al servicio de la comunicación popular. Y y además, con la gran posibilidad, esperemos que la gente que se está yendo del ente nacional, bueno, que se me fue el nombre, haya dejado los expedientes firmados con el otorgamiento de la licencia definitiva. Y si no, esperemos que los que lo reciben, ahí va a estar el amigo y compañero Gustavo Ellis, que nos pueda tener muy en cuenta por la trayectoria de la radio y porque, bueno, con mucho esfuerzo de los que han estado a cargo de esa tarea, Gustavo Roldán y Juan Pablo Gallá, Ayelen Palero, que son los que están permanente con el tema de sostenimiento técnico de la radio y del sostenimiento legal de la radio, hicieron todo lo que había que hacer para presentar todo lo que requería el ENACOM, ahí se me vino a la cabeza el nombre del ente, ENACOM, para que no haya ningún inconveniente en que nos otorguen la licencia definitiva. Recordemos que estamos con una licencia provisoria que data ya prácticamente de más de 20 años. Pero bueno, es una licencia provisoria que nos permite trabajar tranquilamente, pero si tenemos la licencia definitiva ya nos da una identidad, una entidad que nos posiciona mucho mejor en muchos aspectos. Y bueno, y también nos llena de algunas obligaciones que por supuesto las vamos a tener que llevar adelante con todo gusto, como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, un poco era para también hacer un saludo a la gente más comprometida de la radio y que hace una tarea de sostenimiento importante. Después están los amigos y amigas, compañeros y compañeras, que hacemos los programas de la radio, ¿no? Sabemos que en estos días, la semana pasada creo que fue el último programa del año de Esta Boca Es Mía. Así que las chicas hicieron un programa especial. Bueno, las saludamos también nosotros por eso, y esperamos que el año que viene también vengan y con más fuerza a seguir dando su opinión como mujeres y profesionales que son, ¿no? Estudiantes, trabajadoras, que con esa importancia que tiene la opinión y el programa de encarando todos los problemas desde la óptica de género, desde la óptica de la mujer, ¿no? Tan importante en estos tiempos. Bueno, también saludamos al amigo Roberto Pino, que bueno, más tardecito vamos a pasar un trabajito que ha hecho él muy lindo, que nos va a abrir la posibilidad de un tema que ya hemos tocado, que es el tema de los trabajadores, de los obreros vitivinícolas. Y bueno, y todos los programas que desde la Radio Comunitaria de Cuyón, de alguna manera nos traen noticias, nos traen información. Para La Olla en la mañana, el programa de nuestros barrios, que Mañanitas Comunitarias, los me estoy acordando así de no son todos, hay algunos más, La Pachera con el rock mendocino, Al Compadre Oreja, con el Fogón Cuyano, un programa tan especial que va los sábados, y bueno, y todos los demás que están y que de alguna manera Corazón Manzana y bueno, y que de alguna manera hacemos y sostenemos el aire de esta radio para que justamente justificar esta licencia definitiva a la cual estamos postulando y esperamos tenerla en cualquier momento. Bueno, esto ha sido así como para empezar, saludar, pero bueno, no desde el último programa, bueno, que tenemos como novedoso la asunción del nuevo gobierno. Para muchos era un faro y una esperanza que de alguna manera pensaban muchos que, bueno, que cambiaba todo. Por ahora no ha cambiado nada. Lo que sí, bueno, hay muchas expectativas y esperemos que la medida que la gente no deje de luchar se consigan, porque tenemos otros interlocutores que supuestamente, después del desastre que dejó el gobierno de la coalición Cambiemos, hablemos de los partidos radical, acá en Mendoza el Partido Radical, Libres del Sur y el PRO, por supuesto que acá no existe, pero bueno, lo hicieron existir, que a nivel nacional han producido un retroceso enorme en cuanto a la calidad de vida de la población, ¿no? No nos vamos a cansar de decir que este ha sido el gobierno que más logros ha obtenido, porque devaluó la moneda de nuestro país en un 400% con respecto al dólar. Prácticamente duplicó los índices de desocupación, triplicó los índices inflacionarios, ha logrado una caída del salario real de más del 30% con todo esto menjunje de sumas y restas de devaluación e inflación mensual y todo ese tipo de cosas. Se cerraron muchísimas empresas y muchas que, estando en condiciones de poder mantener a su personal, se aprovecharon de la situación y con el verso de los preventivos de crisis empezaron a despedir y a sacarse gente que les molestaba. Principalmente aquellos que apuntaban los sindicatos traidores, a delegados o cuerpo delegado o miembros de comisión interna que eran molestos para su servilismo sindical. Y bueno, y por ejemplo también en sectores estratégicos de la inteligencia de un país como es, por ejemplo, el vaciamiento que hicieron de entes como el INTI, el INTA, el CRICIT, el CONICET, porque de esa manera también nos dejan a las expensas de tener que comprar todo, hasta la inteligencia, tener que salir a comprarla para poder producir acá en este país, ¿no? Entonces, por eso decimos que este no ha sido un gobierno, el que se va, no es un gobierno de inútiles, para nada. Hicieron lo que tenían que hacer y de la mejor manera. Ellos gobernaron para sus patrones, la gran burguesía monopolista internacional, para engordar sus bolsillos, el bolsillo de sus familias de alcurnia, que todos tenían su PDI social importante. Y bueno, y las consecuencias las terminamos pagando nosotros, el pueblo, los que vivimos de nuestro trabajo. Por supuesto, ellos, su trabajo fue hacer una gran transferencia de recursos de la clase trabajadora y del pueblo laborioso de este país hacia a una oligarquía financiera y concentrada en las grandes empresas y corporaciones industriales y del campo, ¿no? Agrícola, ganadera. Eso fue. Ahora, todo eso que parece mucho no representa más que un 10% de la población total de nuestro país. El resto, el 90%, trabajamos para ello, ¿no? Y hemos tenido que dejar de darnos algunos gustos, hemos tenido que ahorrar lo que no tenemos, ¿no? En algunos casos hasta con cosas de primera necesidad, con artículos de primera necesidad, como son los alimentos, ¿ah? Para lograr esta fabulosa transferencia que se ha hecho de los sectores populares y laboriosos de nuestro país hacia esa ínfima oligarquía terrateniente, comercial, industrial, como la queramos llamar, que nosotros la denominamos monopolios, y en un estado que hoy estamos en un estado, una situación de capitalismo monopolista de Estado. Eso algo lo explicamos antes de irnos en el último programa y lo vamos a seguir repitiendo, porque ¿saben qué? Por más que haya expectativas de mucha gente que voluntariamente pusieron el voto para que subiera Alberto Fernández, este señor, y que también fue parte del gobierno anterior, es tan responsable como estos que se fueron de todo lo que estamos padeciendo. Porque ya en aquellos gobiernos anteriores se vivía una crisis tremenda, donde nuestro país generaba riquezas que la disfrutaban otros, por supuesto, a través de estos serviles políticos que solamente son sus gerentes en la redistribución y gobiernan, y están para gobernar y, digamos, gobiernan la pobreza de este país. A eso se dedican los políticos, esto con rimbombantes de historia, nombre y todo lo que quieran mostrar, ¿no? Bueno, allá con la gente que tiene confianza en ellos y tiene su esperanza, allá ellos, lo único que nosotros decimos que en este país, históricamente, aún en las mejores épocas, nada de los beneficios que tiene el pueblo trabajador se consiguió porque alguien se los diera libremente. Ni siquiera los que hablan del peronismo de la década del 40, porque para que eso pasara hubo que luchar, hubo que organizarse, hubo que reclamar. Y de ahí vinieron algunas, ahí empezaron a venir los beneficios, ¿no? Pero bueno, eso fue hasta que un momento dijeron, basta. Estamos hablando del año 1952, con Perón y Evita en el gobierno, y porque se acabó la teta, porque se acabó el oro acumulado en la guerra, lo que fuere, todo volvió a ser como antes. Y desde entonces, los trabajadores y el pueblo laborioso no ha obtenido nada de los gobiernos que hemos tenido, sino ha sido a través de la lucha. Incluso el retorno del peronismo al gobierno en el año 73 fue producto de la lucha de nuestro pueblo. de nuestro pueblo, de nuestros jóvenes y de todos los que después fueron nuestros desaparecidos. Y bueno, y esto lo traigo a cuenta de que también ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos y también un día de que todos los que estamos comprometidos con un proyecto de sociedad mejor que el que tenemos, no podemos dejar de olvidar y de nombrar a aquellos 30.000 compañeros que dieron su vida para un mundo mejor. Y no podemos dejar de nombrar a todos aquellos que luchamos desde la sombra, desde la clandestinidad, para recuperar la democracia y para tener lo que hoy tenemos, ¿no? Esto no fue un regalo por un fracaso de los militares en Malvinas, absolutamente. Fue la lucha de nuestro pueblo, fue la lucha de nuestras madres de Plaza de Mayo que nos mostraron un camino, la persistencia, la tenacidad y sobre todo la honestidad con que nos representaban en este país y en el resto del mundo. Que fueron ejemplos que después se fueron imitando en el resto del mundo. Disculpen el trabalengua. Bueno, con esto damos por iniciado el programa La Chispa. Nos vamos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa que enciende los del pueblo. Par la misère, mais leurs yeux brillent encore. Enfants du soleil ardent, enfants des favelas, enfants de la révolution, enfants des barrios de Caracas. Ils sont notre trésor, notre richesse, notre espoir, notre seul et unique bonheur, une seule minute chaque soir. Le plus beau jour est celui qui nous éclaire. Notre plus beau jour, c'est eux. Chaque jour, on en fait la prière. C'est pour eux qu'on se lève, pour eux qu'on reste debout. Quand le présent ici-bas voudrait tous nous mettre à genoux, nuestros niños. Nuestro día siguiente, para ellos vamos a luchar siempre. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. La unidad, nuestra fuerza, nuestro sol, nuestra esperanza. La rebelión es el pan de la gente, la división será nuestra muerte. Thank you.

orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo. Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Pablo Blanco de la radioemisora Sudaca de Rawson, provincia de Chubut. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Sí, Radio Sudaca de Trelew. Ah, Trelew. A 15 kilómetros de Rawson, pero todo bien. Se me cruzó el mapa. Como de varios, o sea, hay integrantes de Rawson también en Radio Sudaca, pero la radio está en Trelew. En Trelew, muy bien. Pablo, mira, recién estuvimos charlando con gente de la Asamblea del Agua de Mendoza porque, bueno, acá hay una situación tremenda, un embate mediático, político, de todo tipo, contra la ley que protege el uso de sustancias contaminantes. Nosotros estamos informados de que en Chubut algo pasa, algo similar está pasando. Contanos. Bueno, en Chubut, una frase muy conocida, en Chubut han pasado cosas, este año muchas, y sobre la principal, digamos, o una de las principales, es el permanente rechazo y la permanente falta de diálogo y de conexión entre el gobierno de Mariano Scioni, que ahora renovó, y el pueblo. Es decir, las medidas, la gran parte de las medidas que se han llevado adelante durante este año han ido contra el pueblo y aún con el pueblo en las calles y respondiendo con represión, con violencia y demás. Dicho esto, en relación al tema concreto del cual estamos hablando, en la última semana, digamos, el jueves pasado, en la sesión de legislatura, en la última sesión de los diputados provinciales de la anterior gestión, se aprobó la creación de un ministerio que originalmente el proyecto, digamos, el proyecto original decía Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Bueno, se aprobó, se le quitó la palabra minería, pero bueno, se aprobó la creación de ese ministerio en línea con la propuesta de este gobierno, vuelvo a decir, con medidas impopulares, de seguir avanzando e insistiendo con la instalación de mega minería y de proyectos extractivistas en la provincia. Digo esto porque aquí hay una ley, la 5001, que prohíbe la minería en Trelew, en Trelew en Chubut. Hay una iniciativa popular firmada por más de 13.000 vecinos y vecinas de la provincia, donde justamente garantizan o insisten en que la ley 5001 es la ley que es la vigente, que no, eso en 2012, y así todo han seguido avanzando. Un gobernador, Scioni, que entró por la puerta de atrás por el fallecimiento de Mariano Neves, y bueno, al ser vicegobernador y presidente de la legislatura, ocupa el cargo, y que es interesante porque él fue candidato a diputado nacional, y en la campaña 2015, hay spot de él hablando de no a la mega minería en Chubut, ¿no? Y de la defensa de los recursos. Bueno, sí. Y ahora todo lo contrario. Digamos, esto nos sorprende porque es la ley general o casi general de la gran mayoría de quienes hacen política en este sistema, de decir una cosa un día y otra otro día, ¿no? Claro, depende por dónde va el negocio. Claro, tal cual. Y bueno, y entonces se aprobó esa creación del ministerio, además de otras cuestiones que se aprobaron esa noche, como el aumento descalabrado, digamos, del sueldo del gobernador. Y sí, fue terrible. Y bueno, justamente los y las vecinas, yo ese día estuve hasta las 8:15 en la legislatura, justamente cubriendo para el programa de Radio Ciudad, vecinas y vecinas que vinieron de diferentes partes de la provincia. Pues yo me fui, y a la noche, tipo 1:00 a.m, cuando se aprueba todo esto, los y las que estaban allí afuera esperaron a los diputados y diputadas para manifestar su descontento. Claro. Es decir, en un sistema, digamos, a ver, porque si no, los medios de acá, han algunos, los medios hegemónicos, el Chubut, el Jornada, sobre todo el Chubut en este caso, han hablado de antimineros violentos, anarquistas, y bueno, y todas esas conceptualizaciones, ¿no? Y en este sistema, bueno, por lo menos podemos expresarnos y decir y manifestar el descontento. Bueno, eso pasó a la salida de legislatura, y la policía, muy en línea con lo que ha venido pasando este último año, muy en línea, ha violentado de manera asquerosa justamente a quienes estaban ahí afuera. Detuvieron a 6 personas, 3 mujeres de la asamblea de Rawson por el no a la mina, y 3 hombres. Hago esta diferencia porque justamente hay una diferencia en el trato después, en las encerradas. Claro. Pero ahí después veo si podemos pasar un audio, bueno, en otro momento un audio de una de las detenidas, porque digamos, esa represión y ese modo de operar en las manifestaciones ha sido la constante, digamos. Yo no sé bajo qué contexto hablamos la vez anterior, que me llamaron, creo que era por el tema docente, el tema, claro. Bueno, hace algún menos un mes creo que hubo también una represión muy fuerte docente, donde volvieron a palos hizo a un referente de sindicalismo docente de ATECH, aquí, ¿no? Y bueno, por el cual tuvo que renunciar Norberto Mazzoni, Mazzoni, una de las manos derechas de Arcioni, que hoy ocupa, o sea, renunció para el cargo que tenía, creo, era ministro de gobierno, por ese hecho, y ahora, como Garcioni ganó las elecciones, asumió hace 2 días, ¿no? Y Mazzoni ocupa ahora el Ministerio de Seguridad. Entonces, es muy interesante, ¿eh? Pero lo interesante para pensar, digamos, en términos globales, digamos, Chubut está dentro de un contexto mayor, que es un país, que es Argentina, y yo no con mucho festejo, ¿no?, por el cambio de gobierno, de partido, que se fue Macri, que entra Fernández y demás. Y por lo menos en este tema, y en alguno más, pero si estamos hablando de este tema, hablemos de este tema, de extractivismo y demás, no va a haber mucho cambio. Ya Fernández lo ha manifestado, digamos, de la importancia de la minería y el extractivismo en el país para el desarrollo, y además nuestro gobernador, o sea, Arcioni, digamos, acompañando en los actos, en las fotos. Entonces uno ve esa imagen y sabe lo que está viviendo acá, pero el problema es aquella persona o aquellas personas que creen en algo que está pasando a nivel nacional, pero que le están sufriendo a nivel provincial. Claro. No sé si me explico, digamos, ¿no? Y es muy muy fuerte, porque yo no quiero decir son todos lo mismo, pero hay una perversidad interesante, ¿no? que bueno, que habría que quienes militan, digamos, con, no sé cómo se llamaba el partido de Fernández, pero deberían hacerse cargo y por lo menos lograr visualizar lo que está sucediendo a nivel provincial, ¿no? Sí, pero bueno, esto está demostrando que más allá de la alineación política que tienen, hay un proyecto que lo manda el negocio y por eso están haciendo lo que están haciendo. Fíjate que acá en Mendoza, antes de las elecciones, los que habían propuesto una ley que modificaba la ley 7722, que es como la 5001 de ustedes, eran de la oposición, eran los justicialistas. Y cuando lo iban a tratar, como ya habían pasado las PASO y todo eso, dijeron políticamente, bueno, que se haga cargo el próximo gobernador, porque él venía con una campaña hablando de reactivar el tema de explotación minera. O sea que fíjate vos que estos son radicales, que están con el PRO y tienen prácticamente la misma posición que Fernández hoy en la nivel nacional. O sea que todo esto es muy, digamos, estas realidades del interior con nacional se entrelazan, porque acá lo que manda es el negocio, como te decía recién. Acá hay un lobby tremendo de las megamineras, y bueno, están avanzando, por supuesto. Ustedes lograron de que se sacara la palabra minería en ese nuevo cargo funcional, y bueno, acá estamos, nos decían, mira, acá la primera oficina que tenemos para ir a protestar está en la calle, dice, nosotros vamos a estar en la calle hasta que sea necesario, y vamos a sostener la movilización permanente, que bueno, que es un poco también lo que nos queda, ¿no? Por supuesto, por otro lado viene también la represión, viene, bueno, pero esas son parte de la lucha, ¿no? Sí, justamente estoy viendo en la foto, me encontré, digamos, en la asunción de Fernández, presidente, Fernández Barón, y están juntos Dualde, Arcioni, o sea, el gobernador de Chubut, Zulemita, bueno, y Carlos Menem, o sea, de esas tres personas, Dualde, uno de los responsables de la masacre de Avellaneda, Arcioni con todo lo que, bueno, Dualde y tantas más, ¿no? Arcioni con todo lo que te vengo diciendo, y Menem, el exponente, uno de los principales exponentes del neoliberalismo en América Latina, entonces Salinas de Gortari en México, Fujimori en Perú, en Colombia, en Brasil, y que hundieron al país en la miseria, bueno, todo eso juntos apoyando el nuevo entonces medio digo, yo creo que hay que tener una mirada crítica. A mí a varios, ¿no?, sobre todo en la radio, nos tiran de pesimistas porque todos festejan, y nosotros decimos, bueno, hay que estar atentos y atentas, porque lo que hay que cortar de cuajo, digamos, es el sistema, no un partido, no Macri. O sea, podemos hacer una diferencia, si quieren, entre Macri y lo que va a venir, seguramente, pero el problema no es ese. El problema es este sistema que permite, y que permite que se pasen de mano las posibilidades de conducir el poder, quizás de manera más pesado, más liviana, ¿no? De acuerdo a quien esté, ¿no? Nosotros pero decimos que, bueno, que el gobierno se lo presta, porque son los sectores burgueses en pugna, unos más, otros menos, pero todos van detrás del negocio, y por supuesto los que pagamos los platos rotos somos los trabajadores o el pueblo laborioso que vive de su trabajo. Esa es un poco la visión que tenemos nosotros, y por eso yo te decía, mira, la ley 7722 tiene 12 años. Se logró con la movilización de muchos sectores vinculados a la agroindustria de la provincia. Pero por uh-huh. sí, pero la mayoría de o sea, fueron las asambleas ciudadanas en defensa del agua las que, digamos, motorizaron, publicitaron y generaron esa gran resistencia. Bueno, según dicen, la ley se escribió, porque tiene 4 o 5 artículos, se escribió en el capó de un auto, uh-huh. porque justamente se paralizó todo el sur de la provincia y se venían en camiones, bueno, que fue el terror, era que llegaran a la ciudad todos esos sectores que están de la zona sur, que están más vinculados a la necesidad del riego, el agua limpia, que es lo que se perdía con la mega minería, lo que se perdería con la mega minería. Y ajá. o sea que se consiguió con la movilización del pueblo y la lucha de nuestro pueblo. Ahora, en ese momento era el gobierno el radicalismo. El gobernador era que fue vicepresidente de los Kirchner, Cobos, el famoso del no positivo. Claro, sí, de esa fórmula algebraica que inventó. Y menos por más, sí. Bueno, y bueno, él como ingeniero la sacó de ahí, ¿viste? No positivo. Claro. Uh-huh. Bueno, el tema es que, fíjate vos, y la oposición en ese momento era justicialista, ellos querían a toda costa meter el proyecto minero. Después, también cuando fueron gobierno, trajeron el proyecto San Jorge, hasta que se los dio vuelta también la movilización de la gente y la oposición del radicalismo. Y fíjate vos que ahora hay una urgencia, que es lo que también yo, no sé si lo ven ustedes ahí, que se había dicho que antes de que terminara este año tenía que estar habilitada la posibilidad, o sea, modificando las leyes o violando las leyes, por supuesto, que quedara habilitada a partir del año 2020 la libertad para la explotación de la megaminería. O sea, que hay una urgencia que no se justifica, ¿no? No se entiende en los términos, digamos, normales de la política, sino es que hay una presión de negocio fabuloso que tiene que ver con toda esta mega empresas multinacionales extractivistas y saqueantes que están queriendo, bueno, meter mano en nuestras tierras, ¿viste? Que un poco también lo que yo relacionaba también, como también se venía o se empezaba de alguna manera a presionar ahí en Chubut para voltear esa ley. Ahora, lo que vos me decís, que están esos viejos cargamanes que son serviles del sistema, y están estos otros que no son viejos cargamanes, pero son burgueses adinerados de alcurnia, que también están comprometidos con el sistema, son los que realmente es el sistema lo que está presionando. Es el capitalismo en nuestro país, este capitalismo salvaje, que es el que está intentando imponernos condiciones y situaciones, ¿no? Sí, tal cual. Sí, por eso digo, me parece que nuestro papel como medios de comunicación es primero dar la noticia, si quiere la descripción de la noticia, pero mostrar también que hay más allá de lo que la noticia está diciendo. Acá hay una, digamos, acá hoy justo un compañero me dijo que venía a Montreux. Treu está, digamos, a 60 kilómetros de Madryn. Puerto Madryn está al norte. Que mientras venían la ruta venían camiones con inmensas maquinarias que nunca se habían visto, digamos, por la zona. Hace un par de semanas, 3 semanas, en esa misma ruta, y yo lo vi, digamos, pero también lo comentaron, venían camiones con una especie de tanque de guerra, sí, literalmente, tanque de guerra, pero más chiquitito, digamos, sí. Que en la guerra, en las películas, o eso, digamos, nunca tuvo una guerra, pero sí, camuflados y con los tanques, digamos, con esos cañones para disparar, bueno, pequeños, que no se sabe a dónde iban. Claro. Desde la meseta a Santa Cruz, ¿para qué? Y esto está pasando acá y nos informa mucho, si nosotros lo decimos en la radio, pero después es, digamos, los medios hegemónicos ponen el título, algo, lo que hoy decía, ¿no? Antimineros detenidos por violentar a la fuerza de seguridad. Sí. Y la foto es tres canas pegándole a un chabón, ¿no? Claro, sí, sí. Digamos, ¿dónde está la violencia? Exacto. Y una editorial del diario Chubut, que es el más leído aquí, que el lunes, donde dice, o trata a los ambientalistas que estaban fuera de la legislatura, que no, digamos, esas categorías, es decir, en todo caso somos personas que defendemos los derechos del pueblo, ambientalistas, digan como quieran, ¿no? Pero dijeron los antimineros, anarquistas, antisistema, que quieren comprar todo, bueno, y demás, ¿no? Sí. Y bueno, lamentablemente la pelea, digamos, es contra las leyes, contra el Estado que quiere imponer estas, las modificaciones de las leyes que prohíben la megaminería, o cómo encontrar la vuelta. Pero además, nuestro papel como medio de comunicación, pero lo que pasa es que, digamos, al menos nosotros y nosotras quienes integramos el colectivo Sudo acá, somos primero militantes y después integrantes del colectivo, porque nacimos en la calle antes que la radio, ¿no? Tenemos esa doble lucha, por un lado estar ahí en la calle y además, bueno, desmenuzar el discurso que los medios hegemónicos quieren imponer, ¿no? Exacto. Pero bueno, un poco la tarea que nos hemos tomado todos los que estamos en este tipo de medios. Sí, sí, tal cual. Bueno, Pablo, la verdad que muy interesante la charla tuya. Gracias por atenderme tan tarde. Y sí, yo estaba habitualmente dormido. Bueno, espérate. Espero que sigamos charlando de esto. Y bueno, cualquier novedad estamos a disposición, ¿eh? Sí, de una. Y bueno, estaría bueno que algún día, si andan por acá, visiten la radio. Y sí. Nos gustaría, esperemos poder hacer, no sé si turismo, capaz que nos mandamos... Sí, otro tipo de turismo. Bueno, Pablo, un gusto, y bueno, dale. Muchas gracias, y bueno, tu informe, y bueno, que pases una buena noche, y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo, compa. Dale, abrazo, gracias. Bueno, estuvimos con Pablo Blanco, miembro del colectivo de Radio Comunitaria Sudaca de la provincia de Chubut. Bueno, él nos contaba un poco lo que está pasando también con respecto a los embates que también está sufriendo la ley 5001, que bueno, que también protege del uso de tóxicos contaminantes en la minería, y bueno, y cómo se los califica a los militantes ambientalistas como antimineros, ¿no? Bueno, seguramente que allá como acá dirán que esa ley es una ley antiminera, como se dice acá, cuando en realidad es una ley que protege el medio ambiente, una ley que protege nuestra agua, nuestro bien más preciado y un bien común tan preciado como es el agua. Bueno, vamos a un corte y seguimos con un último bloque de La Chepa. Thank you. Bueno, volvimos con este último bloquecito, La Chispa, para despedirnos. Y bueno, me quedaron las ganas de poder que escucharan este programa, este spot que ha preparado el amigo Roberto Pino. En el próximo programa lo vamos a pasar. Vamos a arrancar con eso y después vamos a charlar sobre las cuestiones que nos interesan. Porque está muy bueno, porque un poco refleja lo que hoy son las miserias del trabajador vitivinícola en nuestra provincia. Y está relacionado justamente con lo que viene, ¿no? Con la fiesta de la vendimia, toda esa fastuosa fiesta que se hace, que se abre al turismo, bueno, y donde de alguna manera se le quiere rendir un tributo al trabajador, cuando en realidad lo único que sacan provecho y se benefician con eso, bueno, son los mal llamados representantes de los trabajadores, que son las burocracias sindicales por un lado, y los directivos de empresas, o dueños de algunas empresas. Digo directivos porque la mayoría de las bodegas en la provincia ya no son propiedad de familias locales ni nacionales, son holding de inversores transnacionales, o son de monopolios de europeos, ¿no? Bueno, eso con respecto al tema de los vitivinícolas. Nos comprometemos, porque hace falta, de seguir trabajando este tema del lobby megaminero que se ha instalado con toda su furia en el gobierno provincial, en la oposición más importante, que es el Partido Justicialista, porque todo esto es negocio, ¿no? Un negocio que hoy puede generar algunos dividendos, algunas beneficios que no van a ser para la provincia, sino para los que intervengan en las cometas de estas mega explotaciones. Y bueno, y de nosotros nos va a quedar el pasivo ambiental, ¿no? Hachal es un ejemplo, ¿no? La miseria a que se ha condenado a la población de Hachal, que ni siquiera puede contar con agua para subsistir, la contaminación de dos ríos importantes del nacimiento de las cuencas de los ríos de alta montaña en San Juan, nos está demostrando que esto es muy peligroso. Y no se puede jugar, como decía el compañero Russo, con la legalidad y comprometer a futuras generaciones a la miseria o a la desertificación nuevamente de nuestra provincia, con todo lo que costó, con todos los años que ha costado generar este oasis productivo, que sí, todos estos recursos que se les va a facilitar a las empresas que quieran instalarse a la explotación minera, se destinaran ya a las formaciones comerciales que ya existen, tendríamos más empleo, tendríamos mayor producción y la provincia volvería a ser una de las provincias más importantes económicamente que tuvo este país, ¿no? Fuimos la quinta economía de este país. Hoy estamos, bueno, no, mejor dicho, fuimos la cuarta economía de este país. Hoy estamos por debajo de la quinta y si no, estamos mucho más allá. Bueno, y esto no se resuelve cambiando la matriz productiva con este cambio que se pretende hacer. ¿Por qué no usan el ingenio para proveer y prever otro tipo de industria, como es la industria eólica, por ejemplo, ¿no? Lo decía Carlos Russo, Malargüe sería uno de los principales lugares donde una industria de generación de energía eólica sería para producciones local e incluso para compartir con el resto de la provincia o vender energía a la provincia, y si no, vender también energía hacia los países limítrofes. Bueno, otra es, por ejemplo, fíjense, lo hablamos hace dos programas, el desastre del fracking en el Alto Valle de Río Negro, que destruyó prácticamente a la industria fruto-hortícola de la zona. Y nosotros estamos importando manzanas de Chile con la leyenda libre de fracking. ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, y el ejemplo que era Chile ya no es ejemplo. Lo están viviendo los hermanos chilenos que hace 50 días están en las calles reclamando por una vida digna, porque todo ese verso de que todo es posible porque se compra y se vende y bueno, y porque vienen a inversiones extranjeras que vienen a generar riqueza, es un bluff, una mentira. La riqueza que generan es para ellos, y así como llega, se la llevan, ¿no? Así como la traen, se la llevan. Así como también han venido a saquearnos financieramente, ¿no?, a este país, ¿no?, con estos fabulosos préstamos que se pidieron al Fondo Monetario Internacional, ese otro préstamo que se pidió a un club de buitres que nos dio un préstamo a 100 años, ¿no? Esa plata que vienen a retirar acá, esas inversiones que vienen acá a las LELIC, a las LEVAC en su momento, hoy a las LELIC, y a todos estos bonos, ¿no?, que se compromete el Estado Nacional a pagar, que ha generado fabulosas ganancias en la bicicleta financiera. Por más que este señor que venga diga que se acabó la bicicleta financiera, bueno, acá hay una forma de explotar del capitalismo que es sirviéndose de las burguesías nacionales, donde se puede contar incluso hasta estos nuevos gobernantes, es exprimir al máximo a nuestros pueblos. Y la prueba está que el trabajador, a la clase obrera argentina, se le ha extraído vía devaluación, vía inflación, prácticamente el 30% de su capacidad adquisitiva en los últimos 2 o 3 años. O sea que el plan que tiene la gran oligarquía financiera internacional de achicar salarios, achatar salarios a través de la reforma previsional, a través de la reforma laboral, acá ya se está haciendo, ¿no? Se está haciendo. Y los agentes más importantes para eso han sido la inflación y la devaluación. Y las entregas miserables de nuestras dirigencias gremiales, que han entregado todos los convenios en estas últimas negociaciones. Y ese es el caso de los trabajadores de vitivinícola, que año tras año vienen negociando en baja, ¿no? Y como decía el compañero Jorge, ante una canasta familiar hoy valuada casi en 35.000 pesos, el salario de un obrero vitivinícola, la industria madre de nuestro país, no llega a los 20.000 pesos. Y eso es también por complicidad de estas dirigencias gremiales burocráticas y traidoras a su clase, que contemplan más los reclamos de los empresarios que las necesidades de sus representados, los trabajadores, y así a todo nivel. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Por suerte existen las organizaciones que van surgiendo de trabajadores en vitivinícola. Hay un grupo interesante de trabajadores delegados independientes que están empezando a generar una alternativa. Y eso está surgiendo en muchas otros órdenes. Está la lucha constante y permanente de nuestra clase en organizarse, en probar de una forma o de otra, enfrentando este sistema y enfrentando a estas direcciones burocráticas y estas direcciones políticas que solamente están a favor del gran capital y de las oligarquías financieras en la etapa del capitalismo monopolista de Estado que estamos atravesando. Bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles, y bueno, que puede ser el último programa del año de La Chispa que enciende la voz del pueblo. Chau, hasta el miércoles. Sus siempre.